palabras mayores, nuestro personaje de la semana. Vamos a ello, 12:31 minutos de la mañana. Emilio González, mi compañero Emilio, decía, me quedo porque tenéis aquí a gente muy interesante que tiene muchas cosas que decir. Decía, con un espíritu muy joven, un espíritu, una presencia, un todo joven. Vamos a conocer a todo un caballero, porque además también es un caballero de presencia. Es un joven que tiene 89 años, 89, ¿no? ¿Sí? Sí. Cumplo 90. ¿Cuándo? En julio. Acércate un poquito. En julio cumplo 90. Bueno, pero ahora todavía 89. 89 es la voz de Adolfo Samper. Adolfo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Él está aquí para contarnos un poco su historia, su vida, porque es una de esas vidas que pueden ayudarnos al resto a entender pues cómo hay que afrontar la vida, cómo se tienen que entender quizás las relaciones. Y viene también a hablarnos de una afición que antes de este programa me contaba que viene practicando y disfrutando desde que se jubiló. ¿Cuánto hace que te has jubilado, Adolfo? Son 30 años. 30 años, claro. Cuando uno habla de la jubilación parece que es que ya se acaba todo. No, 30 años para disfrutar. ¿Cuál es la afición de la que vamos a hablar luego? Pues maquetería de barcos. Marquetería naval, ¿podríamos decirlo así? Naval, eso es. Adolfo. Adolfo, ¿es de Madrid? No, es valenciano. Soy alicantino. Alicantino, eso no le gusta, es verdad que puntualizan siempre. Y dentro de Alicante soy alcoyano. Alcoyano, porque es de Alcoy. Es más importante todavía. Sí, con mucha moral, ¿no? La gente de allí. Sí, más que el alcoyano. Y él ha desarrollado su actividad profesional como perito mercantil. Adolfo, abogado laboralista industrial, textil, en una empresa familiar, que después vamos a tocar esa empresa, porque tiene que ver también con la afición. Adolfo reside ahora, vive en una residencia, en un centro residencial, en el centro de Orpea, Las Rozas, ¿sí? Exacto. Lleva allí casi 10 años. También casi. Y lleva allí casi 10 años con el amor de su vida, con su mujer. El amor de mi vida. ¿Es así? Has dado en el clavo. Hace 10 años que Adolfo decide trasladarse a este centro, Orpea, Las Rozas, ¿por qué? Pues yo decidí marcharme a una residencia porque mi mujer tenía un Alzheimer casi incipiente, inicial. ¿Sí? Pero la hicieron una operación de columna vertebral, una operación pues que no salió bien porque la dejó paralizada. Y ella necesitaba unos cuidados que en casa no podía recibir, ¿no? Exacto. Estos cuidados yo intenté en mi casa, viviendo el matrimonio, porque los hijos ya estaban casados, ya se habían ido, el resolverlo. Pero una vez que mi mujer se cayó por la noche, pues yo me noté impotente. Pero Adolfo, voy a volver a repetir la pregunta. ¿Eso me justifica que ella ingresa? ¿Cómo se llama tu mujer? Marite. Marite, que ingresara Marite en este centro de Orpea, Las Rozas. ¿Pero tú por qué? Yo ya lo dije, yo no me separo de mi mujer. En una residencia o donde esté, yo me creo con esa valor moral de estar a su lado en estos momentos que ella casi ni se da cuenta. ¿Cuántos años lleváis juntos? Llevamos 65 años, ya he perdido la cuenta. 65 años. Claro, y hace 10 años uno se plantea, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Ella sola en un sitio, yo solo... Claro, no, es que no la hubiera dejado. No, ella me ha cuidado, ella cuando yo he tenido mis operaciones, mis... lo que he tenido, cualquier bastante. Cosa, sí. Ella a mi lado, en el hospital, durmiendo allí, y ha estado atendiéndome, como es lógico, digo. Y ese es el motivo, estupendo y generoso además, bueno, y justo yo creo, ¿no? Después de tantos años juntos, que te llevan a vivir en esa residencia. ¿Cómo es la vida allí? Pues mira, la vida allí la encuentro fenomenal, única para personas que están como está mi mujer. Entonces, yo lo que he hecho es vivir el momento que he hecho toda mi vida, vivir el momento que me ha tocado vivir. Y si ahora me ha tocado vivir al lado de mi mujer en una residencia, pues yo vivo en una residencia. Ese amor de 65 años no termina. Pues en mi caso no, desde luego. En mi caso no. 65 años son muchos, y antes, como decía, le decía a los oyentes, Adolfo, que hemos tenido oportunidad de hablar un ratito antes de empezar el programa, y te preguntaba, ¿dónde están los hombres como tú ahora? Allí, hija, eso sí que me parece que es difícil para mí. ¿Ah, sí? ¿Es difícil? Para mí sí, y no sé para ti. Es difícil, ¿eh? Voy a preguntarle a mi compañero Emilio, ¿dónde están esos hombres? Es que ya no hay hombres. Es tan bonito, Adolfo, lo que nos estás contando, es volver, como yo decía, a creer en muchas cosas, ¿no? En que eso de lo que se habla, del amor para toda la vida, es cierto. Puede es cierto, ser. Es cierto, yo creo que es cierto. Si de verdad es un amor, lo que se dice la palabra amor, porque... ¿Qué es eso del amor? A ver. Eso digo yo. El amor es algo muy grande, algo que abarca mucho. Que abarca el amor hacia las personas, el amor hacia los hijos, el amor, no es el amor, ese amor, podríamos decir, sexual. No es solo eso. No es solo eso. Si existe un amor sexual solo, eso se acaba. Tiene fecha de caducidad siempre, ¿no? Hay otras cosas que deben estar ahí, y tú eres el ejemplo clarísimo, 65 años, lo voy a repetir más veces. Ya sabemos que estás en este centro viviendo con tu mujer. ¿Te jubilas hace, me has dicho, 30 años? 30 años, o 30. Claro. Bueno, unos 30. 60 y 30, 90, no. Casi. Bueno, casi. Casi. 28. Y esa afición de la que hablábamos, decíamos, luego vamos a centrarnos en ella, esa marquetería naval, ¿se inicia? ¿Cómo se inicia justo en ese momento de la jubilación? Pues justo en mi jubilación yo me quedé en casa porque yo trabajaba y trabajaba muchas horas. Sí. Porque trabajaba, no es que estuviera en una empresa solo, es que he tenido bastante movimiento. Entonces yo pues me quedé y mis hijos dijeron, uy, ¿y papá cómo es? Pues no, pues mira, vamos a regalarle esto que a él se le da muy bien, lo de las manos. Uh-huh. Y me regalaron un kit de estos para hacer un barco. ¿Sí? Que por cierto le estoy yo ahora volviendo a hacer el mismo, lo estoy deshaciendo porque 30 años de polvo. ¿El primero? Sí. Ay, qué bueno. 30 años de polvo son muchos polvos. Sí. Y entonces lo estoy deshaciendo, quitando las escaleras. Sí. Que tienen todas hechas a nudos, en fin, toda esa complicación. Lijándolo, limpiándolo, pasándolo, y lo voy a reconstruir otra vez. Que ese es el primer barco que yo hice y el primero que regalé a mi mujer. ¿Porque todos los que has hecho los has regalado? Todos. O sea, que tú lo haces por el mero placer de hacerlo. De hacerlo. Porque no por tener. Es que no valen dinero. No valen dinero porque, por ejemplo, el barco que le regalé a Su Alteza... Ahora vamos ahí. ¿Sí? Ese tardé un año. Claro, ¿quién valora eso, no? ¿Quién valora? ¿Por horas? Por No, eso es afición. No lo puedes vender. Entonces, tiene que ser algo que sea muy espiritual. Vamos a hablar de ese barco que llega a Zarzuela, pero ¿tú crees que esta actividad te ha ayudado a ti a encontrarte mejor? Porque es verdad que es una actividad que fomenta habilidades, sí. La motricidad de las manos, sí, la concentración. Sí, sí. Pensar en ello, por las noches me he despertado diciendo, ¿cómo resuelvo yo ese problema? Porque tiene problemas, ¿eh? ¿Sí? No creas que es hacer una construcción de cuadraditos, tiene problemas. A mí me parece muy complicado, ¿eh? Pero debe ser tan hermoso, Adolfo, ir construyendo eso, que encima eso es para regalar a alguien. Sí. Y ir disfrutando de cada una de las piezas, ¿no? Hasta conseguir el, claro, el barco tienes gigante. Porque es que hay veces que no encajan y tienes que hacer una pieza nueva. Uh-huh. porque no te encaja ahí. ¿Cuánto puedes tardar? En estos barcos grandes de una envergadura de 80, 90 centímetros, fíjate el tiempo que llevo, no sé si se llama esloran. Uh-huh. Bueno, de eslora, sí. No lo sé, porque no soy un profesional de eso. Pero a mí me ha entretenido, me ha ocupado la mente, me ha hecho ilusionarme. Ilusionar al resto, regalando. Y eso es. Y entonces luego, pues viene mi hijo de Bilbao, con su nieto, que siempre nos reunimos en Navidades. Ay, abuelito, yo quiero un barco. Pues no, te hago un barco para los nietos, para los familiares. Mi hijo tiene 3 o 4, mi hija tiene 2 en su casa. He hecho uno muy, muy importante también, que es la tragedia de la Bounty. La ¿sí? tragedia era el barco que tuvo una tragedia, la Bounty, no sé si tú uh-huh. lo has oído, que fue una gran película, que está abierto por un lado y se ven todos los camarotes, todas las escaleras, y ese tiene casi así 1 metro. Y hay un barco, ahora sí vamos a Zarzuela, que hace cuánto tiempo que llegó a Zarzuela, Juan Sebastián Elcano. Pues yo creo que hace 3 años. ¿Cómo se te ocurre a ti, bueno, no sé si... ¿O llegó por casualidad el Juan Sebastián Elcano? ¿Lo hiciste aposta para que lo tuviera Felipe VI? No. Yo es uno de los maquetas que compré para hacerlo, porque me gustaba. Dije, sí. Pues qué bonito es esta maqueta. Y según lo estaba construyendo, pues se me ocurrió, digo, anda, el rey nuestro hizo las prácticas navales en ese barco. Las hizo en el Juan Sebastián Elcano. ¿Y por qué no? Pues se lo voy a regalar al rey. Claro, ahora alguien te escucha, Adolfo, y dice, a ver, iré a peregrina querer llamar a Zarzuela o querer llegar a Zarzuela con facilidad. Pero es cierto que cuando yo decía que tú has trabajado en una empresa textil, en una empresa familiar, sí. Esa empresa tenía vinculación. ¿Cuál era la empresa y sí. qué vinculación tenía la con empresa Casa Real? Era una gran firma de modistería que se llamaba Isaura. Entonces, era una empresa familiar. Era una empresa que estaba... Mi madre, mi tía, mi tío, mi prima, en fin. Era una empresa familiar que... Tenía vinculación con Casa Real. Que tenía vinculación con la Casa Real. Uh-huh. Esto que te estoy hablando, porque me lo han contado, claro. Porque te estoy hablando del año 1800... no sé cuántos. Uh-huh. Sé que tenía esa designación. Era... Hacía los trajes a la familia real. Uh-huh. Y con esa... Y esa empresa, pues ha durado toda esa vida. Uh-huh. Hasta el año 1978, que cerró ya por imposibilidad y por muerte de mi tía, de mi madre. Ese. Pues no era, era una empresa muy, muy particular. Y entonces hace 3 años tú decides que esa maqueta de Juan Sebastián Elcano se la vas a mandar a Zarzuela, al príncipe, y llamas a Zarzuela. Sí. ¿Y te identificas como miembro de esa empresa familiar? Sí, sí, claro. Primeramente me dijeron que había dificultades para poder hacer una entrega, que tal. Y entonces yo pues utilicé esto. Yo dije, bueno, pues yo he tenido relación con la Casa Real, porque mi empresa pues trabajó para la familia. Y además, algo muy importante, que le hicimos el traje de novia de la infanta Pilar. Uh-huh. Entonces ya había pues un contacto. Que igual facilitó, ¿verdad? Eso es, si no me hubiera costado más trabajo, o hubiera ido de otra manera, y así lo llevé yo personalmente, que tengo la foto con el letrero Palacio de la Zarzuela, mi barco y yo. Mi barco y yo, qué bonito, puede ser el foto de la Zarzuela, Palacio de la Zarzuela, mi barco y yo, puede ser el título de una, claro. de una película. Adolfo. El rey Felipe VI no te recibe en ese momento, pero ¿se pone en contacto contigo de alguna manera? No, el rey no, es que no me puede recibir el rey si no pero tengo... ¿Pero tienes alguna respuesta? No tengo respuesta. Una audiencia ya brecha. Entonces lo que sí hicieron era recogérmelo en la puerta. Sí. En la puerta, previa identificación, sí, y previo pasar por sus controles y por todos. Y luego yo recibí el agradecimiento de Su Alteza Real, diciéndome, pues, agradeciéndome las palabras, porque yo le escribí una carta agradeciendo mis palabras y agradeciéndole el obsequio que le había encantado. ¿Te gustó esa carta? ¿Te gustó recibirla? Ahí la tengo. Enmarcada. La tengo enmarcada en la residencia. Sí. La tengo enmarcada en la residencia, al lado de unas cuantas fotografías que tengo, pues, trabajando y haciendo. Este es, bueno, pues una anécdota bonita, ¿no? De que ese barco, el Juan Sebastián Elcano, llegara ahí. ¿Cuántos barcos pueden haber salido de tus manos en estos 30 años? Más o menos. Sí, unos 60. ¿Unos 60? ¿Y tú no tienes ninguno tú? Yo sí. Ah, bueno, alguno te quedas. Sí, bueno, yo, este que tengo de mi mujer, que le estoy deshaciendo para ponerlo en órbita, que quede muy mono. Sí. Y le voy a hacer, que lo debí de hacer, una vitrina. Ajá. Porque si no, todo eso tan pequeñito, con tanto nudo, se llena de polvo y no hay quien lo quite. Vas a seguir en esas, vas a seguir haciendo, sí, marquetería, sí, naval. Sí. Tengo pendiente hacer uno que, mira, para el hijo de esta, pero ese es muy grande. Es el Titanic. Wow, el Titanic. Wow, el Titanic, que es, ese tiene 90 centímetros, pero lo estoy dejando un poco de lado, un poco de lado, porque el material es plástico. Ajá. Entonces a mí me gusta trabajar la madera, cerrar la madera, atornillar la madera. Uh-huh. El plástico, que es, creo que es todo pegado. No me hace mucha ilusión, pero al final lo haré. Yo ya te he dicho que yo, es que en esas cosas, yo os admiro a quien hace cosas maravillosas con las manos, porque yo soy totalmente nula. Adolfo, antes de despedirnos, quiero que les digas a los oyentes. Eres claro ejemplo, y ya los oyentes, habiéndote escuchado, lo van a tener muy claro, pero vamos a recordar cómo hay que afrontar ese momento de la jubilación, qué es lo que hay que pensar para disfrutar, como es tu ejemplo, de otros 30 años felices. Pues yo digo, yo por lo menos pensé, hay muchas cosas que hacer todavía. ¿Sí? No se puede uno decir, y aquí yo me he quedado y me muero. No, viajar, ver mundo, trabajar en lo que puedas, y eso te da vida. Una vida que él sigue compartiendo a pesar de los años, con ese amor de su vida, ¿eh? Vamos a poner una canción para despedirle. Es un tema que tenemos por ahí, que yo he pensado, a ver, es un tema muy bonito, que digo, ¿qué le pongo relacionado con tu pasión, ¿no?, de la marquetería naval? No encontraba, pero como esos son pedacitos también de una pieza grande, son como pedacitos de vida que tú vas uniendo para crear algo. Hay una canción que vamos a poner para despedirte, ya, Cecilia, cuando tú quieras. Y yo te agradezco enormemente, Adolfo Samper, que hayas estado con nosotros. Pásate a vernos cuando quieras. Muchas gracias. Que tenemos mucho que aprender de ti. Pues sois encantadores todos, sobre todo tú. Esta canción que habla así de pedacitos de ti, vamos a, te la dedicamos a ti y a tu mujer. A ver. ¿Sí? Gracias, Adolfo. Entre tú y yo, llena de esperanza, mi renglón es salud, que recompone lo que compone, salud. Fue tu abrazo, añil, el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, y mando con susurro el temblor de este amor que se desboca.